Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde de su programa Trazos de Nuestra Identidad, quiero iniciar recordando los 50 años de conmemoración del asesinato del líder negro Martin Luther King, luchador contra el racismo y la intolerancia del imperialismo norteamericano contra el pueblo afroamericano. Líderes importantes que marcaron un referente de luchas y reivindicaciones para los pueblos del mundo. Siempre hay que recordar a esos líderes que de alguna u otra manera lucharon y dieron su vida por la igualdad de los seres humanos y contra el racismo en esa época en Estados Unidos, pero que en la actualidad todavía siguen, se mantiene ese racismo contra los afroamericanos y unas ciertas diferencias de discriminación que se hace en ese país, el imperio del norte, ese imperio que ha causado y es causante de varias invasiones, de bloqueos económicos contra los pueblos del mundo, donde ha pasado el imperio norteamericano con sus políticas y sus aliados, ha causado muerte, desolación, miseria. Eso es lo que causa el imperio con las invasiones y las guerras injustificadas, que lo único que les mueve, queridos amigos, como siempre lo diré, es nuestros recursos, van atrás de los recursos naturales que tienen los pueblos del mundo. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy hablaremos sobre la Semana Santa, Identidad y Patrimonio Cultural Religioso del Ecuador. A propósito de la celebración de la Semana Mayor la semana pasada, que guarda su historicidad, memoria, vinculadas a las prácticas de la religiosidad del pueblo ecuatoriano y sus costumbres, tales como procesiones, gastronomía, penitencias, personajes, objetos fabricados para esas fechas y su simbología en el imaginario colectivo. Doy siempre una cordial y fraterna bienvenida a una gran amiga del programa, la doctora María del Carmen Molestina, arqueóloga, investigadora, historiadora, catedrática y científica ecuatoriana. Muchísimas gracias por su presencia, nuestra querida amiga doctora María del Carmen Molestina. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Omar. Yo te agradezco como siempre y para mí es un gusto estar aquí. No, más bien no, a nosotros, porque siempre que viene usted siempre aprendemos de nuestra verdadera historia y del significado y de lo que representa todo lo que es el Ecuador, su historia, su patrimonio y esa puesta en valor social. Bueno, pues vamos a iniciar justamente esta tarde con memoria colectiva, memoria oral, y vamos a irnos a escuchar un cuento del Taita Imbabura, de la leyenda del Taita Imbabura. También escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, es muy fácil bajarse la aplicación desde su teléfono o tablet. La aplicación Play Store, escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a tu programa, como de todas las semanas, los días miércoles y jueves, a su programa Trazos de Nuestra Identidad.

tenemos que un poquito ver que más o menos ahora en arqueología la gente está tomando en cuenta los diseños en la cerámica, porque antes siempre se decía, es decorar, y en realidad es un mensaje que están dando de su religiosidad, al menos hacia los muertos, ¿no? Pero de ahí se puede sacar ciertas cosas que son tanto para muertos como para vivos, ¿no? Cosas generales. Ellos, en la Sierra Norte, que es donde al menos yo estoy investigando, tienen una idea del más allá. Y la gente se muere y adquiere una nueva vida. No sabemos cómo, qué clase de vida, ¿no? Pero lo que sí se nota a través de los diseños y las costumbres funerarias es que esa nueva vida es con los dioses. Que los dioses moran dentro de las montañas. No, la montaña en sí no es Dios, es la morada de los dioses, ¿no? Pero estos dioses no se los representa. Son dioses, sí, pero que seguramente deben tener distintas funciones que los diferentes dioses. Pero, sin embargo, se valen de agentes, ¿no? De otros agentes, se valen para realizar sus cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pájaro, es como que el dios se mete en el pájaro y sale de su casa, de la montaña, y a recorrer, entonces vuela, ¿no? Es lo mismo la lagartija o la serpiente, que esa sale pero por debajo. Entonces, la naturaleza en sí se vuelve animada, ¿no? Entonces, sobre ese concepto, llegan los españoles, que llegaron en alianza con nuestros caciques. Los incas vinieron en plan de conquista, y estos incas acabaron con nuestros caciques y empezaron ya a manipular al pueblo, ¿no? Mandarles a Icañaris, que se encuentran en Bolivia actualmente, y en el Perú encontraron los españoles en unas quebradas del Cusco, sembrando coca, cayambis, y en fin, empezaron a explotarlos. Entonces, los hijos de los caciques que Rumiñahui les cortó la cabeza en la quebrada de San Antonio, ellos asumieron el mando y se fueron porque supieron que Benalcázar venía, estaba organizando una expedición hacia acá. Entonces ellos se fueron a darle el encuentro conjuntamente con los cañaris. Entonces vinieron en plan de alianza, ¿no? Entonces, al venir en alianza, las costumbres, la ideología y todo se mestiza mucho más rápido. ¿Por qué? Porque somos amigos, ¿no? Entonces se conversa, etcétera. Y ahí hay una coincidencia, que tanto los nuestros como los europeos, los españoles en este caso, o los católicos, se creen en el más allá, ¿no? Y que la gente que muere va a donde Dios, ¿no? Esa es la idea católica, ¿no? Entonces coincide un poco con la idea que ellos tenían, ¿no? Entonces eso hizo que muy rápidamente se hicieran católicos o cristianos, digamos, y mezclaran sus costumbres con las tradiciones católicas. Eso se denomina un sincretismo cultural. Más que cultural, religioso. Claro, que incide en la cultura, ¿no? Cultural por las manifestaciones y las expresiones, María, pero es un sincretismo religioso, ¿verdad? Claro, que incide de hecho en la cultura. Ahora, los españoles que llegaron también tienen su sincretismo con los árabes, con los judíos, con todos aquellos que estaban en la península. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos como la apertura de la Semana Santa, el Miércoles Santo, lo que se llama el arrastre de las caudas. Que solo aquí se realiza en el Ecuador. Y en, ¿no?, Sevilla. Y en Sevilla, ¿no? Sí, este es un rito que era más o menos común en todas partes de España e Italia también, que es heredado del Imperio Romano. Y cuando se reforma el calendario y se hace el calendario gregoriano y se establece una unificación en los ritos, ahí es que desaparece este rito, se mantiene en Sevilla y luego de ahí viene a donde nosotros, ¿no? Seguramente, no sé, es a través de algún sacerdote o a través de un civil. La cosa es que se implanta aquí. Entonces, esto es una forma, en la rastra de las caudas, por un lado es la muerte de los soldados, se conmemora la muerte de los soldados, por un lado, pero a la vez se conmemora también la vida en el más allá de los soldados. Eso es lo romano, ¿ya? Claro. Por eso incluso aparece la bandera, que para los romanos era la bandera de la muerte, que un poco aleteaba sobre la gente que está echada, ¿no? Por eso los canónigos se echan. Mira qué interesante. Ahora, después, al cristianizarse esa creencia, y sobre todo en Sevilla, en la Bética, que fue muy romanizada, y estuvieron, de ahí salieron varios emperadores muy buenos, ¿no? Como Trajano. Entonces, se la adopta o se sincretiza al cristianismo, ¿no? Entonces, es al hablar de la muerte, es la muerte de Cristo que va a resucitar, ¿no? Y como cristianos, nosotros, el rato que, o católicos diríamos mejor en este caso, el rato que nos bautizan, nos sumergimos en Cristo. O sea, morimos a la vida anterior para adquirir la nueva vida, renacer con Cristo a la nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? El Evangelio, aceptando a Cristo como Mesías y siguiendo el camino del Evangelio, ¿no? Entonces, eso es lo que se sucede en el bautismo, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo mismo. Es una rememoración de aquello que pasó en el bautismo. Es decir, morimos para la vida anterior, o al pecado, diríamos, para renacer en Cristo. Entonces, por eso es que los que hacen esto son los canónigos de la catedral, o sea, los ayudantes, diríamos, o el consejo del obispo, ¿no?, arzobispo. Entonces, y ellos llevan la misma vestimenta que llevaban los romanos, que son unas capas muy largas con capucha, ¿ya? Y se llama el arrastre porque prácticamente arrastran. Van arrastrando las capuchas, ¿no? Que eso también significaba en el mundo romano, y aquí también continúa esta misma tradición, que al arrastrar va limpiando, dejando todo aquello que lo malo te descamina, digamos, de la nueva vivencia, de la vivencia del Evangelio. Entonces, por eso son largas y van arrastrando, ¿no? Y eso da como resultado que la religiosidad popular católica es parte de una memoria e identidad de los antiguos cultos andinos, como usted nos, de alguna manera u otra, se relacionan por las similitudes a las creencias religiosas. Podemos ver estas particularidades importantes de estas expresiones que se ven a través o que vemos dentro de la Semana Mayor, que es la Semana Santa, ¿verdad? Dentro de las procesiones, ¿verdad? Las penitencias, los personajes, esas costumbres, incluso desde la gastronomía, que se manifiestan, que se pueden degustar, pero que también lleva todo un proceso que es parte de la religiosidad, pero también es parte de ese patrimonio. Claro, o sea, digamos, esto que acabamos de hablar del arrastre de las caudas tiene más influencia romana. Y una vez yo hablando a los romanos en clase, decía, pero ¿para qué los romanos? Si es clase de historia del Ecuador, aquí nunca estuvieron. Claro que no, pero a través de los españoles estuvieron. Y claro, tenemos un montón de influencia cultural romana, ¿no?, en nuestra ideología. Entonces, igual que esto es solo, digamos, de los romanos, que prácticamente no tiene ningún aporte prehispánico, luego viene lo que se llama la Cena del Señor, Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía. En este día es importante, digamos, bueno, la liturgia en sí es la institución de la Eucaristía, la Última Cena, y es un día de dar gracias y todo eso, pero a la vez hay ciertas costumbres que, digamos, no tienen nada que ver con lo religioso. Por ejemplo, el Jueves Santo se estrena, o se estrenaba, no sé si siguen haciendo, vestimenta. Tienen que estrenar algo, o sea zapatos, o sea vestido, o sea algo. Algo nuevo. ¿Qué cosa? Entonces, ¿por qué ¿por qué se estrena, no? Y generalmente es algo no de colores oscuros, sino colores blanco, rojo, en fin, colores vivos, ¿no? Entonces, ¿por qué se estrena? Porque están estrenando una nueva etapa en su vida religiosa, ¿no? O sea, es la unión del ser humano, de los fieles cualquiera, a través de la Eucaristía con Dios. Porque el rato que Dios baja a la hostia, no cambia la apariencia, pero sí la sustancia. Entonces, es ahí nosotros al comerlo, ¿no?, al tragarlo, al rato que comulgamos, entonces se vuelve Dios uno con nosotros, ¿no? Entonces, es vestirme bien para estar en contacto con Dios, volverme uno con Dios, ¿no? Los antiguos, por lo que se ve en los diseños, los prehispánicos, ellos tenían ese contacto con Dios. O sea, ellos hacían... A través de sus apus tutelares, ¿no? Bueno, eso no es tanto aquí, ligar. Pero digamos, eso viene después. Pero en realidad ellos representan a estos esculturas, ¿no? En las tumbas representan a los coqueros, que llamamos, es la Sierra Norte, ¿no? Figuritas antropomorfas que vienen a representar al difunto, yeah, ¿no? El difunto cobra vida en esas figuritas y al estar en contacto con los vivos, los vivos están en contacto a través del difunto con la divinidad. Sí, entonces hay un... Un nexo, ¿no? Una similitud, digamos, uh-huh, algo, un aporte hacia una costumbre, digamos, una creencia católica, pero con una costumbre ya nuestra, ¿no? Yo no sé si habrá en otras partes, pero en nuestro caso sí. Ahora, no sé si siga haciendo eso, ¿no? Pero por el otro lado, también, el momento que nosotros hacemos, se llega al Viernes Santo, el sentimiento, diríamos, en todos los ritos de adoración de la cruz y todo eso, de la gente, es como besan al crucifijo, como que Cristo está vivo ahí, que murió, y entonces como si nosotros besáramos a nuestro papá o nuestro, que se ha muerto, ¿no? Yeah. Entonces es como una persona humana que esté en contacto con la gente que le quiere, digamos, que le está besando, por una parte, y por el otro lado, a la vez esa persona es una persona benefactora, ¿no? Porque se le trata como si fuera vivo, pero a la vez se empieza a pedirle cosas, ¿no? O sea, como... que ayúdame en esto, ¿no? Esa es parte de la fe, ¿verdad? Es parte de, pero no es parte de la religión, esos sentimientos. O sea, los sentimientos religiosos verdaderos son, o sea, Cristo murió y resucitó. Y luego resucitó, lo que dice San Pablo, o sea, si Cristo hubiera muerto, no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, para nosotros tiene algo más cálido, ¿no? Es más... como un personaje vivo, ¿no?, y al cual ha pasado mejor vida, diríamos, y entonces le estamos pidiendo cosas porque es más poderoso. Y eso se ve en los distintas sepulturas de los muertos. Nunca se les entierra directamente sobre el suelo. Siempre hay una estera, un banquito, algo que les da importancia, les vuelve importantes. Porque justamente, por ejemplo, los caciques, cuando, a pesar de que ellos la importancia que tenían era de comercio, pero en reuniones o lo que sea, de acuerdo a lo que dicen los cronistas, se sentaban en bancos, mientras los otros en el suelo, el resto de la gente, ¿no? Entonces eso justamente pasa con los difuntos, están sentados en... alrededor. En una estera o en algo que les desprende del suelo, ¿no? Claro, que ya van subiendo a otra porque dimensión. Son importantes, porque claro, son los intercesores ante los dioses. Y ante esos, el mundo, inframundo medio y superior. No, al estar en contacto, no. ellos entran a la morada de los dioses. Directamente. Directamente. Entonces, al estar en contacto con los dioses, tienen poder para poder hacer lo que X cosa que les pidan, ¿no? Entonces interceden, ellos son los articuladores para... Claro, o sea, ve abuelita o lo que sea, dame, hazme este favor, ¿no? Necesito que llueva, porque no llueve, los campos se van a... ¿no? Entonces, en la Florida se ve cómo visitan, cada cierto tiempo visitan la sepultura, ¿no? Seguramente para... y hacen algún rito con fuego, porque estaba, cuando excavamos, el humo prensado ahí en la tierra, ¿no? Entonces, eso, ¿para qué van? O para que se sientan que sí nos recordamos de ellos, que sí les queremos, halagados. Así es. O para pedir X y o cosa, para que, y por otro lado, para que vean que no, al no olvidarnos, pues ellos no se enfaden, ¿no? No se pongan bravos de que ya no nos acordamos, ya no les queremos o lo que sea, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en el Viernes Santo, estos sentimientos de petición, ¿no? Ayúdame en esto y verás que yo esto y verás, ¿no? Esa comunión, esa complicidad, esa conexión, ¿no? Que fuera un muerto de la familia, ¿no? Que le queremos, ¿no? Y es lo que representa de alguna u otra manera Jesús y Dios dentro del sacrificio que murió por todos. Y yo, como digo, uno de los primeros revolucionarios, ¿no? Que siempre con el amor y por defensa de la justicia, ¿no? Y eso es lo que representa también la Semana Mayor, conocida como Semana Santa, mi doctora María del Carmen. Bueno, vamos a irnos a otro corte musical, mis queridos amigos. Y quiero saludar, así un abrazo muy fuerte, a Maggie Marrero. Ella es mamá, nos escribe desde Puerto Rico, muchísimas gracias. Ella es mamá de un gran amigo que ya partió físicamente hace algún tiempo atrás y que estuvo durante muchos años, mucho tiempo, muchos meses en este programa apoyándonos, como fue nuestro gran amigo Carmelo Ruiz Barrero, puertorriqueño, defensor, educador ambientalista, y que dejó sin duda un gran legado de concienciación para toda esa relación hombre-naturaleza y el respeto a la vida. Siempre está con nosotros, presente, el Carmelo Ruiz Barrero. Bueno, muchísimas gracias también a Bermeo Damián, a toda la gente que se está conectando a través del Facebook personal mío, Yumac Ortiz, y a través de las diferentes redes sociales. Vamos con el corte musical y nos vamos con Alex Alviar y Mariela Condo con la canción Caballito Azul. Enseguida regresamos. pajarito azul. Turutiqui, turutac, va trotando sin cesar. Turutiqui, turutac, el caballito azul. Cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumag Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Hola, soy David Chávez, profesor de la Universidad Central. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad y para Yuma Ortiz. Espero que sigan manteniendo este espacio en el que podamos compartir ideas, sueños, utopías. Así es, bueno, ya estamos de regreso, mi doctora María del Carmen Molestina, después de haber escuchado esta maravillosa canción que me encanta, El Caballito Azul. Antes de seguir conversando con nuestra doctora María del Carmen sobre, estamos hablando todo este tiempo en el programa sobre la Semana Santa, Identidad y Patrimonio Cultural Religioso del Ecuador, y sobre todo conociendo esta historicidad, las simbologías, estos sincretismos, pero que dan como resultado esta fe importante, porque el pueblo ecuatoriano es, no sé, el 90% mayoritariamente católico, ¿verdad? La religión católica, ¿no? Entonces yo creo que a veces vamos perdiendo el sentido de lo que representa la Semana Mayor, pero también conocer estas expresiones que a través de esa religiosidad popular, de esa religiosidad de la gente, se van demostrando, y esa unión, como decía la doctora María del Carmen, y esa fe y lo que representa la muerte física posterior, que hay un más allá. Quiero saludar al doctor María del Carmen, que nos están escuchando. Muchísimas gracias a Carol Murillo Ruiz, que está unida, a Santiago Morales, a Sol Blanco, a Matías Hernández, a la Isabel Terán. Muchísimas gracias, mi querida Chávez, por mantenerse. También a Niro Martín, a Matías Hernández. Y también quiero saludar a nuestro gran joven, que tiene una buena proyección como músico y poeta, como es el Juan Manuel Sabat, conocido como Sabat. Ojalá puedas estar con nosotros próximamente, querido Sabat. Muchísimas gracias también a Edgar Cervantes. Muchas gracias por todas esas conexiones. Bueno, no voy a poder leer todas. Edgar Cervantes, también un gran abrazo a ti también. Bueno, sigamos con esto de lo que representa la Semana Santa, Identidad y Patrimonio Cultural Religioso del Ecuador, mi doctora María del Carmen Molestina. Y también estas manifestaciones también salen a la luz, esa integración con lo que representa la divinidad, Dios o Jesús, ¿verdad?, del mundo católico, y hacen las procesiones, ¿no?, tal cual el Vía Crucis que realizó recordando la muerte y su crucifixión de Jesús. Pero ahí lo interesante también es que aparecen personajes, o se adoptan personajes de acuerdo a ese imaginario colectivo popular, ¿no? Yo quiero también saludar a toda esa gente de San Marcos, del barrio San Marcos, maravilloso, del centro histórico, también conservado, con una unidad barrial de lo que representa. Así, algún rato hablemos de la conformación de los barrios en Quito y lo que representa el centro histórico en actualidad, ¿no? Pero divino San Marcos. Y me llamó mucho la procesión porque estuve en el sábado, no Viernes Santo, Sábado Santo, y le comento que ahí hay una procesión que es la procesión de la Soledad de la Virgen. La Soledad de María, sí. La Soledad de la Virgen María, eso me pareció impresionante, y sobre todo personajes que yo pensaba que eran cucuruchos, pero no son cucuruchos, son unos personajes que llevan como unos conos que serán de 1 metro, 2 metros de altura, uh-huh, ¿verdad? Y vestidos con velos, como almas, son almas, ¿qué representan ellos? ¿No? Y todas esas procesiones, y bueno, la gastronomía, que es una maravilla, lo que es este potaje, que se podría denominar como es la fanesca, único aquí en Latinoamérica, y también las penitencias que realiza la gente, ¿no? Esa es parte de la devoción, ¿verdad? Claro, bueno, parte de la antigua devoción, porque bueno, hasta diríamos mediados del siglo XX, se estilaba que el cuerpo es dañino, que no sé qué, y había que someter al cuerpo, y venían todas estas penitencias, ¿no? Y mucha gente decía, es medio masoquista, mi doctora, respetando totalmente. Completamente, obviamente. Ay, ay, ay, pues. Claro, la iglesia, a raíz del Concilio Vaticano II, ¿no?, que fue por los años 60, se renovó, digamos, o sea, dejó de... se puso un poquito más actual, ¿no?, con los sentimientos y la forma de vida y etcétera de la gente en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora actualmente esos sacrificios no se recomiendan, ¿no? Pero bueno, esto ha quedado ya como tradición para una cuestión siempre, simbólica, ¿no? Claro, en la entonces la procesión del Viernes Santo es... Está considerada dentro del patrimonio inmaterial, ¿no?, del Ecuador. Claro, pero esa es de origen, prácticamente diría yo que no tiene nada de prehispánico ni nada, porque es de origen español. No diríamos ni siquiera sevillano ni andaluz, es toda la península que hacen sus procesiones de Viernes Santo. Entonces, y son todas muy parecidas. Y un poco es el momento en que antiguamente, actualmente, a media sucede, pero no como antes, donde las cofradías, estas uniones de estos gremios, sacaban a su patrono. Y entonces era como el acto social de unidad, ¿no?, y de orgullo. Nosotros, nuestro patrono es fulano de tal, ¿no?, San la Virgen o cualquier santo, San X, sí. Entonces, y claro, todos salían a adorar a Cristo, que estaba en la pasión, ¿no? Entonces, eso se ha perdido bastante cuando se eliminan en la República, se eliminan las cofradías, ¿no? Y porque además estos gremios eran... ahí se mezclaba la gente del pueblo, diríamos, con la élite, o sea, no tenía nada que ver, sino que un poco se sustituyen con todas estas otras leyes de servicio social y todas esas cosas, ¿no? Que eso era lo que hacían las cofradías con sus miembros, ¿no? Ayudar a las viudas en su manutención o lo que sea, ¿no? Entonces, esto tiene un origen, diríamos, completamente español, pero que se adaptó mucho a nuestra cultura, ¿no? Y lógicamente tiene sus variaciones, sea la sierra o sea la costa, ¿no? En la costa hay ciertas cosas que no se hacen y que sí se hacen en la sierra, por ejemplo. Que cada uno, ¿no?, tiene sus particularidades y características. Tiene, varía, ¿no?, ciertas, en ciertos detalles. Pero lo que sí, también variando, es tradicional el viernes, es la famosa fanesca, ¿no?, que es representar a Cristo y a los 12 apóstoles, ¿no?, porque hay 12 granos. ¿Y ese origen de la fanesca, de dónde sale específicamente? ¿Por qué comemos fanesca? Eso, yo creo que es nuestro, porque en España no... Hay sopas similares como el cocido madrileño, pero no son de Viernes Santo ni nada de eso, ¿no? No tienen pescado en el cocido, es más bien de puerco y... De varias carnes, cerdo, cordero, pollo, etcétera. O sea, no tiene nada que ver. Como un potaje español, ¿verdad? Sí, pero en cambio la fanesca, eso sí es... Yo creo que solo hay aquí. Solo en el Ecuador. Yo creo que he investigado también solo en el Ecuador, sí, ¿no? Y claro, son 12 granos que son más o menos serranos cuando es la sierra, o cuando es la costa, 12 granos también, pero más costeños, ¿no? Entonces... Hay esas variantes que se adaptan al lugar donde se está preparando la fanesca. Por otro lado, también antiguamente la fanesca era como el plato de competencia entre las familias. Es decir, una familia hacía la fanesca y le salía muy bien, tenía que mandar a probar a X amistad. O a la vecina, ¿no?, de al lado. ¿No? Claro. ¿Y se comía normalmente unas semanas antes o justo a partir del Viernes Santo solo los tres días o ya o posterior antes? No. ¿Y posterior o solo específicamente? Solo el Viernes Santo. Ya. No, incluso contaban de una señora que hacía una fanesca maravillosa y mandó a que prueben su amiga fulanita. Esta dijo, no, esta fanesca yo me voy a quedar bien con la otra amiga, tal. Total, después terminó regresando a la misma señora que le preparó. ¡Qué chistoso! Porque todos apreciaban tanto esa fanesca que regresó sin que se coman, ¿no? Entonces, eso es típico. Ahora, El molo. El higo con queso, qué rico. Claro. Antes el ayuno consistía en una sola comida al día. Entonces era la comida de el almuerzo, diría. Bueno, ¿para qué más comida? Un plato de fanesca que para dos días, digo yo. Claro, para nosotros sí, actualmente, por supuesto, ¿no? Pero antes que había 5 y 6 platos. Claro, y el cafecito de la tarde, que ya, claro, se ha ido perdiendo la costumbre, ¿no? Claro. Pero también lo interesante que hay que rescatar en torno a estos patrimonios, y en este caso las expresiones como la gastronomía, es interesante porque es también una forma de socializar y de unir a la familia, ¿no? Y de intercambiarse este potaje maravilloso como es la faneca, claro, la fanesca con el resto, ¿no? Claro, por ejemplo, a mí me parece importante el cambio que se hizo en el gobierno anterior del calendario escolar, ¿no? O sea, las clases tienen hasta el jueves, todos. Entonces, ¿a qué da pie eso? A que la gente verdaderamente en familia celebre la Semana Santa, o sea, el trido pascual, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, con eso de que tenían vacación toda la semana y que la semana de Pascua y no sé qué, no coincidía con los trabajos. Entonces, la unión familiar quedaba en nada, ¿no? Y más bien se veía una oportunidad para irse a la playa, para divertirse, en cambio, ahora no. Yo he notado que, un poco viendo, yo pasé en Cayambe, pero viendo ahí en Cayambe y un poco aquí en Quito, se ve una mayor unidad con las familias. Incluso, por ejemplo, en la parroquia esta del Girón, María Auxiliadora, se hizo el trío pascual con los padres de familia de los guaguas de la catequesis. O sea, compartieron entre padres e hijos, compartieron las celebraciones de la Semana Santa. Y hablando con los padres, decían, sí, qué maravilla, esto fue muy bonito porque pudimos intercambiar ideas, nos sentimos más cerca de nuestros hijos, ¿no? O sea, fue un momento donde la familia está más presente, me parece. Sí, y yo creo que también, a pesar de que a veces se dice, bueno, la globalización, que la alienación, etcétera, pero yo creo que el aspecto de esta fe y de la religión en nuestro país es muy arraigada, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que de alguna manera también el ser humano en la actualidad va creando esos referentes o rescatando esos referentes, y también dentro de esas tradiciones y estas costumbres tan importantes que representan ese patrimonio cultural religioso que posee nuestro país, claro, tan importante, ¿no? Incluso en la actualidad se habla de un turismo religioso que está parte dentro de nuestro país como una ruta de un turismo, claro, religioso, por las diferentes procesiones o devociones que se tengan a una X virgencita o a un X santito, como yo digo, ¿no? Claro, al Cristo del Consuelo en Guayaquil, por ejemplo. En Guayaquil, que es increíble, ¿no? Y que la gente tiene su fe y pues hace sus procesiones y camina durante muchos metros, claro, y kilómetros. Esa es la devoción de los pueblos, ¿no? Pero sobre todo también la importancia, para ir terminando, mi doctora María del Carmen, que el tiempo vuela, muchísimas gracias a Nico Magnet, que está conectado en estos momentos y nos manda muchos saludos. ¿Qué es lo que representa en la actualidad la religión? ¿Y qué influencia tiene la religión en el comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad, en este caso la ecuatoriana? Y sobre todo también, ¿qué implicaciones tiene de ser también un país con una diversidad de creencias, ¿no? y si todavía la gente en la actualidad sataniza, o no sé si es el término adecuado, doctora, o es intolerante ante estas manifestaciones de la fe católica, ¿se puede hablar? ¿O cómo está en nuestro país? Bueno, tú me hablabas de qué es la religión, ¿no? La palabra religión viene de religo, que es latín, y quiere decir elegir. Yo elijo. Entonces, eso es una cosa, una forma de vida, una que uno elige, ¿no? En el caso de la elección hacia tradicional, que en este caso no es cada uno que elige, sino medio tradicional, de la religión católica, yo creo que es importante actualmente, sobre todo, que la gente se forme y trate de conocer el Evangelio, vivir. ¿Por qué? Porque en nuestras culturas actuales, en el mundo entero, tienden a la individualización. Y la gente necesita, porque todos necesitamos algo espiritual, algo que nos sienta unidos con otros, ¿no? O sea, que no esté yo sola, sé que hay algo más. Que no seamos hijos del viento, guairapamushka, ni de aquí ni de allá. No, y que hay algo más, ¿no? Y que yo me puedo exigir en X cosas porque hay algo más. Eso es muy importante para evitar muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente se va a las drogas o cosas que le hacen daño. ¿Por qué? Porque se siente solo. Entonces, trata de buscar algo que le satisfaga. ¿Qué le satisfacería si es que viviera bien la religión católica, o sea, la vivencia del Evangelio? Sería eso. Eso le satisfacería. Pero la gente busca en otro lado, ¿no? Entonces, eso tenemos que concientizar. Y sobre todo también no olvidarnos que somos seres humanos y que los seres humanos necesitamos estar conectados también con la parte espiritual, crea lo claro. Que usted crea o con a quien crea, eso es independiente, ¿no? Pero eso es lo que nos hace maravillosos como seres que vivimos en esta mitad del mundo, en el país del sol recto, pero que también hay una religiosidad que es parte de ese patrimonio y de esa memoria. Muchísimas gracias, mi doctora Carmen Molestín. Estamos próximamente. Hablemos de los barrios, que yo quedé fascinada con San Marcos. Un saludo, un abrazo súper fuerte para toda esa gente maravillosa de ese barrio. Ya en próximos programas iremos hablando. Bueno, me voy, Eric, no sufras más, me estoy pasando. Cayacama, y muchísimas gracias a todas esas conexiones desde Puerto Rico, Venezuela. Bueno, a toda la gente que se ha conectado, muchísimas gracias. Yupay Chayni, Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.